Radio Ubrique. Deportes. Muy buenas tardes, bienvenidos un día más aquí a Tiempo de Deportes en la sintonía de Radio Ubrique, 97.6 de la frecuencia modulada. Quedeque se alzó en el día de ayer con su tercer título de la Maratón de Fútbol Sala de Ubrique tras una final apasionante que revivió pues la misma final del año pasado. Estudiantes y Quedeque volvieron a verse las caras en el último partido de este emocionante, intenso torneo de fútbol sala, único, podemos decir, en la provincia de Cádiz. Uno de los favoritos, finalmente, pues se cumplió con los pronósticos. El otro también, Estudiantes también se esperaba que fuera uno de los aspirantes a meterse en esa finalísima. Y la verdad que el partido no decepcionó a nadie, sobre todo por la emoción. Quizá no hubo mucho juego, como se podía esperar de dos equipos de la calidad de ambos, pero hay que tener en cuenta, obviamente, que son dos equipos que se respetan mucho y sobre todo cuando están ambos en una final. Dos equipos peligrosísimos para tenerlos de rivales. El Quedeque, en este caso, lo referente a la final, quizás tuvo la suerte de cara en la primera mitad con dos goles, fruto de dos errores de la portería y de la defensa de Estudiantes. Cuando peor lo tenía el conjunto estudiantil, sacó fuerzas prácticamente donde no las había, y el equipo resucitó y se lo volvió a creer. Consiguió empatar antes del descanso, incluso tuvo en un doble penalti la oportunidad de ponerse por delante antes del paso por vestuarios. La segunda parte nos dejó la misma intensidad, quizás mucho parón. El partido se alargó mucho parón, muchas interrupciones en el encuentro. Quien mejor supo gestionar esto fue el Quedeque, que logró dos goles más a falta de dos minutos. Estudiantes se ponía con cuatro goles a tres, o con tres goles a cuatro, mejor dicho, a tan solo un gol de poder empatar una final que prácticamente la tenía perdida. Pero el Quedeque pudo reaccionar a ese gol que, en muchos casos, teniendo en cuenta el poco tiempo que queda, lo que ya se ha visto en las finales de maratón o lo que es en el fútbol sala ubriqueño en general. Y bueno, metiéndose el equipo en el partido, llevando la incertidumbre al marcador, metiendo incluso el miedo en el cuerpo al Quedeque, como decimos, supo reaccionar los 12 segundos después del 3-4. Quedeque también, en una jugada con cierta suerte, podríamos decir, cierta fortuna, también aprovechándose de otro error defensivo del conjunto estudiantil, conseguía el 5-3, que ya fue el marcador que definitivamente rompió el partido. Todavía habría tiempo para otro gol más del Quedeque, lo que supondría un 3-6 definitivo, que le dio la victoria, le dio el título al Quedeque. Tercera maratón que conquista este equipo, y en este caso quinta final a la que llegan. Ya llegó, aparte de las dos que ganó en 2013 y 2014, en 2011 conseguía también llegar a esa final, en 2011-2010, ahora no recuerdo muy bien, cuando el equipo pues prácticamente era un desconocido, todavía era equipo de primera división. Conseguía meterse en la final, que es, bueno, se le hizo un poco largo, eso hay que reconocerlo, pero a partir de ahí es cuando, bueno, después, porque los jugadores cada uno cogió derroteros distintos, luego se volvieron a unir bajo las siglas del Quedeque, y desde entonces pues el equipo no ha dejado de faltar a ninguna final. En este caso, como, bueno, en la de 2015, en esa sí no pudo llegar, esa edición que se lleva el balón de fútbol sala, pero ya decimos, han sido cinco finales ya, tres títulos. Estudiantes, por su parte, pues todos conocemos ya la trayectoria del conjunto estudiantil. El año pasado conseguía ganar después de 13 años, y la verdad es que, viendo los números, Estudiantes es la tercera maratón la tercera final consecutiva de la maratón a la que llega en estos tres últimos años. Eso es algo digno de destacar. Ambos equipos completan pues una buena temporada. Por una parte, como hemos dicho, que de qué se queja con el que quizás sea el torneo más prestigioso. Y Estudiantes, pues también ha conseguido el trofeo Ignacio Peralta y la otra maratón. En Liga, ambos han estado luchando hasta prácticamente la última jornada contra el Donde Fútbol Sala, que es el que se proclamaba campeón. Hoy vamos a hablar de esta maratón, no solo de la final, también tenemos que hablar de las semifinales. Impresionante, Inter de Lyon, que por segundo año consecutivo eliminaba a otro de los favoritos a Revolución en los penaltis. Empate a dos, penaltis en esos cuartos de final que apeaba quizás demasiado pronto al conjunto de Revolución. Conseguía meterse en la semifinal, donde también entraba el Donde Fútbol Sala, un conjunto, el equipo cortesano, chapó nuevamente otro año más por el rendimiento que da un equipo que tiene pues ese hándicap de la distancia, ¿no? De no vivir, no residir aquí en Ubrique. Por lo tanto, tenéis que desplazarse a Cortes o incluso ya entrados de lleno en la fase final, pues hacer o tomarse los descansos pues en los coches o en la grada del pabellón, porque ya no le compensa ir y volver de la localidad de Cortes para descansar. Como hemos visto en las quinielas, en esas semifinales entraban tres de los favoritos. Inter de Lyon era el que daba la sorpresa, apeando, como hemos dicho, al conjunto de Revolución. Por cierto, unos cuartos de final también emocionantísimos los que se vivieron en esta edición. Todos los partidos muy, muy, muy igualados. Y sobre esta maratón es sobre lo que vamos a hablar nosotros en la tarde de hoy. Ahora haremos un amplio resumen, lo que nos dejaron las distintas fases, las distintas eliminatorias, y sobre todo centrados en las semifinales y en la final, con las declaraciones de los representantes de los equipos protagonistas, donde Inter de Lyon, qué de qué y Estudiantes. Eso será en unos instantes. También quisiéramos recordar, de hecho, que hoy arranca la Liga de Verano de Fútbol 7 de Ubrique, Unión Deportiva. Como saben, son 13 equipos los que van a entrar en liza y ya desde hoy mismo, a partir de las 9 de la noche, arranca la competición con los partidos del Grupo C, el grupo que en principio cuenta con 5 equipos. Esos partidos son los siguientes: Bar Estación La Fragua a las 9 de la noche y los Cruzcampos Quisco Trujillo Construcciones a las 10. Descansa el equipo del Nivea Fútbol Club. Eso será hoy lunes. Mañana martes, Pintura Rafa Galería Panteras a las 9 de la noche y Ubrique Atlético Tuerce Botas a las 10. Son los partidos correspondientes al grupo A. Y en el grupo B se jugará en principio el miércoles a las 9 de la noche de La Espiga, Joseph Caimol, y a las 10, CC Calarropa Fútbol Club, Oasis Lounge Puff. Esos son los encuentros de la primera jornada de la fase de grupos del torneo de Fútbol 7 de Ubrique Unión Deportiva. Del mismo modo, recordamos que mañana será cuando arranque también la Liga de Verano de Baloncesto, una primera jornada que nos dejará estos partidos a las 8 de la tarde, Pielfort, Frena y Bache, a las 8, como hemos dicho, Frena y Bache, Pielfort, y a las 9 de la noche, Oasis Lounge Pub, Cabu Cadete. Pues destacar también al Oasis, que patrocina tanto un equipo de fútbol, de fútbol sala, y ahora, bueno, de fútbol sala en principio, ahora de fútbol de la Liga de Fútbol 7 y también en la Liga de Verano de Baloncesto, un equipo de baloncesto. Es digno también de agradecer el apoyo de ciertas empresas, ciertos negocios que contribuyen con el deporte local. De estas cosas vamos a hablar en unos instantes. Antes vamos a publicidad y enseguida volvemos. Este sábado 8 de julio a las 8 y media en la ciudad romana de Ocuri, representación de la obra El Perro, a cargo de la compañía Induo Teatro. Diógenes de Sinope, El Cínico y El Perro, fue un antisistema que agitó y desmembró con su afilada ironía y su sarcástica vida la sociedad y la política griega. Entradas a la venta en la oficina de turismo y en el centro de recepción de Ocuri al precio de 10 euros. Organiza la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Ubrique. Teatro de calidad este sábado en un marco incomparable. Las ruinas romanas de Ocuri. No te lo pierdas.

entra en digaval.com o visítanos en Ubrique, a 200 metros de la gasolinera por la carretera de Benaucar. Durante nuestra campaña primavera-verano, le ofrecemos todo lo necesario para el cuidado y mantenimiento de su piscina. Sal o cloro para la depuración, reguladores de pH, arena y vidrio para el filtrado, pintura e iluminación. Le atenderemos de lunes a viernes, mañana y tarde y sábados por la mañana. Digaval lo tiene y te lo lleva a casa. Digaval.com. Y 46 minutos de la tarde, vamos a comenzar ya con ese repaso que nos va pues a llevar todo el programa de hoy, toda la jornada de hoy, incluso parte del espacio de mañana, del tiempo de mañana. Hoy vamos a quedarnos con el resumen futbolístico. Mañana dará tiempo o tendremos tiempo para el resumen organizativo y el balance ya de la temporada, de lo que ha sido este curso 2016-2017 para el colectivo del fútbol sala ubriqueño. Insistimos, recordamos que hoy arranca ese torneo de fútbol 7, esa liga de verano de fútbol 7 que organiza el Ubrique Unión Deportiva Senior, que estos son los horarios de hoy: a las 9 de la noche, partidos del grupo C, Bar Estación La Fragua y Los Cruzcampos, Quisco Trujillo Construcciones a las 10. A las 9 Bar Estación La Fragua, a las 10 Los Cruzcampos Quisco Trujillo Construcciones. El Nivea Fútbol Club descansa en esta jornada. Mañana martes, Pintura Rafa Gallery Panteras a las 9, Ubrique Atlético Tuercebotas a las 10. Y el miércoles, De la Espiga Joseph Caimol a las 9 de la noche y CC Calarropa Fútbol Club Oasis Lounge a las 10. Esos son los partidos que van a disputarse en esta primera jornada, en esta primera semana. Cabe destacar que en este caso vamos a tener partidos esta semana, la que viene y la siguiente, y luego pues en lo que es la semana, ya la penúltima semana de julio, la del jueves, el jueves 13 por ejemplo, se disputará solo la jornada ya del grupo C, y el 20 también una nueva jornada del grupo C. Hay que tener en cuenta que todos los equipos son, todos los grupos cuentan con cuatro equipos, y el grupo C cuenta con 5, lo que ha hecho que tengan que disputar pues un par de jornadas más con respecto a los otros conjuntos. En este caso, bueno, ya iremos hablando de esa liga de verano de fútbol 7 y de la liga de baloncesto que comenzará mañana martes. Pero hoy nuestro tiempo, como hemos dicho, va a ser para la maratón de fútbol sala de Ubrique, la maratón de los 29 equipos, la maratón que ha adelantado su fecha tradicional. Ha sido la suerte ha estado aliada hasta con esa decisión. Ha sido un fin de semana donde el calor no ha hecho estrago como otros años, y eso siempre se agradece, sobre todo los equipos, pues menos calor, menos cansancio en principio. Y bueno, vamos a comenzar con ese resumen. Iremos fase por fase. La fase de grupos, pues destacar que de esa fase de grupos, Revolución Estudiantes, donde Fútbol Sala, MG Seguros, Inter de Lian, Zulema, Brille y Quedeque fueron los equipos que terminaron como primeros de grupos, y por lo tanto se ahorraron la fase de 16avos de final. Comentar que, por ejemplo, de los equipos que llegaron a semifinales, el Estudiantes, por su parte, pues goleó en los partidos en los partidos que disputó. Primero a JSA, 8 goles a 1, autoservicio en la plaza, un gol a 7 y Atlético Futsal por 11 a 1 en esa primera fase. El Quedeque, por su parte, ganó, no encajó ningún gol, no fueron marcadores muy amplios, pero sí solventes. Por ejemplo, hablamos de el primer partido ante el Oasis Lounge, que lo ganó por 4 goles a 0, y el siguiente ante el Leyton 0 a 3, recuerden que era un grupo de 3. Por su parte, el Donde Fútbol Sala, que militaba en el grupo E, en este caso, junto a La Espuela, Mesón Los Monteros y Morgans, pues en este caso el conjunto cortesano también pasaba como primero de grupo, de ese grupo, ahorrándose, por lo tanto, esos 16avos de final. El primer partido vencía a La Espuela por 7 goles a 3, en el segundo de ello 0 a 3 al Morgans, y en el último de esa fase de grupos llegaba a empatar con Mesón Los Monteros a 3 goles. La verdad que Mesón Los Monteros, el otro equipo cortesano, también se lo ha puesto difícil porque tuvo que enfrentarse posteriormente. Y en lo referente ya al Inter de Lyon, que bueno, quedó encuadrado en el grupo B junto a Fran General y Celtas y de Galery Panteras. En el primer partido ganaba de Galery Panteras por 1-3. También por 3-1 vencía al conjunto de Fran Generali. Y ya el último partido pues goleaba a los Celtas por 0-8. Los cuatro equipos, como decimos, llegaban a octavos de final. En este caso, Estudiantes frente al Marca. El Marca pues no fue ni una sombra del equipo que lo había eliminado muchas veces en ediciones anteriores en maratones. Había sido su bestia negra. Esta vez pues no impuso resistencia y perdía por 8-1 ante Estudiantes. Inter de Lyon vencía 4-2 Autoescuela Celia. El Quedeque 7-0 a Curtidos Cabeza, y el Donde 6-3 a Mesón Los Monteros. Destacar la victoria también de Revolución por 3-0 a Galery Panteras, de Oasis Lounge ante MGS Seguros por 1-3, y bueno, Zulema superaba a JS Aubrique por 8-0. También buen partido el de Brille 1969 y Morgans, 5-4 para el Brille, y así terminaban los octavos de final. Los cuartos de final, pues intensísimos también, y en los que se daba la primera sorpresa, Inter de Lyon vencía los penaltis a Revolución. El partido terminaba con empate a 2 y en los penaltis Inter de Lyon conseguía convertirse en el primer semifinalista. Estudiantes y Zulema también protagonizaron una intensísima semifinal donde pudo pasar cualquiera de los dos, y que se decidió ya en los últimos minutos, y que bueno, a posteriori nos comentarían los jugadores de Estudiantes que les supuso un cierto desgaste ese partido del que se resintieron después. El Donde ganaba 3-1 al Brille y el Quedeque 0-4 a Oasis Lounge. Hay que destacar que hasta esta eliminatoria Estudiantes fue lo que a plantilla se refiere de más a menos, porque comenzó perdiendo jugadores por lesión y también por motivos familiares. Eso hizo que unos 3, 4, 5 jugadores no pudieran disponer de ellos en la final, y algunos de ellos fundamentales, como puede ser el caso de Carlos Gil o de Pedro Venegas. Las semifinales, pues en la primera, Inter de Lyon se midió a Estudiantes. Un partido que nos dejó una primera parte muy igualada, en este caso, y con Estudiantes ganando por la mínima. Cualquiera de los dos se pudo haber puesto por delante, hubiera sido a lo mejor algo fundamental. Al menos dio la sensación de que los dos equipos no llegaban muy finos físicamente, aunque con el transcurso de los minutos se vio que Inter de Lyon iba a pagar más el esfuerzo físico. Estudiante tenía un poco más de fondo de banquillo, porque Inter de Lyon llegaba casi con lo justo, tan solo con 3 cambios ya en esas semifinales, con dos jugadores como Lobo o Monte, que bueno, casi que se chuparon todos los minutos de esta fase final. En la segunda parte, el Estudiantes, ya decimos, marcó 2 goles más, se puso con ese 0-3. Inter de Lyon, pues en este caso, como hemos dicho, pues en el Inter de Lyon se dejó notar ese bajón físico. La otra semifinal, ¿dónde fútbol sala y qué de qué? Como teníamos ocasión de hablar con los componentes del Donde, el Donde tiene ese hándicap, como hemos dicho antes, de los desplazamientos a corte, y que quizás no sea el equipo que mejor descansa en una maratón por tener que residir fuera, y la fase final prácticamente pues hacerla o en los coches o en cualquier rincón del pabellón polideportivo municipal. Pero lo cierto es que a la semifinal no llegó muy tocado físicamente. Lo que pasa que enfrente tuvo todo un equipo como el Quedeque, que tuvo poco desgaste hasta esas semifinales prácticamente, jugó un partido menos que sus rivales, y en este caso llegaba con una plantilla, un banquillo más con mayor profundidad y además una plantilla más equilibrada, ¿no?, que a lo mejor otros equipos. El partido comenzó con el Quedeque poniéndose por delante en el marcador hasta con un 2-0, pero a comienzos de la segunda mitad el Donde fue capaz de recortar distancia, mostrando, como siempre decimos, que es un equipo que nunca se da por vencido y del que no te puede fiar, porque en nada te complica la vida. 2-1, a partir de ahí el conjunto del Donde tuvo pues ese ímpetu, ¿no?, que te da el verse de nuevo metido en el partido y con posibilidades, pero sería un espejismo el que de qué conseguiría dos goles más, y hay que destacar sobre todo jugadores como Juangra, Gaby o Keki, que marcaron obviamente, y Paco, la diferencia en este partido hasta la diferencia ante el Donde. Fue definitivamente mejor el que de qué, no hay nada que reprocharle tampoco al Donde Fútbol Sala. Y así nos metemos en la final, una final que iba a enfrentar a los mismos rivales del año pasado, una final, la del año pasado, bueno, fue algo accidentada y que se rompió también por ciertas jugadas clave que hizo al que de qué, pues no poder disponer de jugadores importantes como era Paco o entonces Montero. Y bueno, desquició prácticamente al conjunto del Quedeque, que el tiempo que perdió hasta centrarse, bueno, fue muy valioso, porque después incluso pudo hasta empatar, reaccionó con los menos habituales, le plantaron cara al Estudiantes, que por entonces también físicamente ya empezaba a renquear. En esta ocasión la historia ha sido bien diferente, porque, como hemos dicho, ambos equipos se respetan mucho. Mientras sea así, va a haber mucha tensión en el partido y se van a preocupar más de no perder que de ganar, aunque obviamente vayan a ganar. Y en este caso es lo que podemos decir de una primera parte, o los primeros minutos de una primera parte, en la que la sorpresa llegó en forma de gol, con un gol de Keki. Decimos sorpresa porque se adelantó muy pronto por un fallo de Rivero, que se le escurrió el balón a un tiro flojo de Keki. 1-0. Estudiantes parece que no supo reaccionar tampoco a ese gol, era un quiero y no puedo, pero que de qué tampoco es que fuera a rematar la faena. Sabía que había sido un golpe de fortuna y que todavía quedaría mucho, mucho tiempo. Otro golpe de fortuna fue el gol en propia meta de Dani Chávez, que puso al que de qué con un 0-2. Cuando peor lo tenía Estudiantes, surgió la figura de Julio, que inventándose un gol desde la banda, prácticamente un golazo, conseguía no solo meter a su equipo en el partido, sino hacer ver a sus compañeros que era posible, que esto no acababa nada más que de empezar, y que a pesar de que esos dos goles son muy psicológicos, porque son dos goles en contra, dos goles que tus jugadores se meten en contra o que te has metido tú, dos errores clave, pero a pesar de eso, como decimos, el equipo se rehizo, acortó esa distancia 2-1, y posteriormente José Antonio Borges Chispa fue capaz, incluso también en una jugada, aprovechando cierta pasividad de la defensa del Quedeque, con un buen gol, poner el 2-2, empató el partido, e incluso Estudiantes se pudo ir al descanso con ventaja, si no llega a errar Dani Chávez el doble penalti. Fueron los mejores minutos del equipo estudiantil. Aquí parece que el Quedeque perdió un poco rumbo, pero bueno, también el descanso le vino bien. Vino con otros aires en la segunda mitad y el partido siguió esa tónica, pero ya perdió mucho ritmo. El partido perdió mucho ritmo en la segunda mitad, con muchos parones e interrupciones. Se veía juego de forma aislada, pero ya decimos, muchos parones e interrupciones. También hay que tener en cuenta que físicamente los jugadores ya llegan al límite en este último partido. Paco metía, conseguía dos tantos que ponían a su equipo por delante con un 2-4 que ya parecía definitivo. Pero a dos minutos del final, Joaquín conseguía cortar distancias. Un gol que, insistimos, ya con el cansancio acumulado, tanto física como psíquicamente, puede marcar la diferencia, puede ser un punto de inflexión. Depende cómo asuma cada uno, cada equipo, el gol que encaja o el gol que logra. En este caso, con dos minutos por delante, si tan solo un gol de diferencia, mucha emoción se esperaba para esos dos minutos cuando marcó Joaquín, pero la verdad que la emoción duró poco. En 12 segundos, sacar de centro y prácticamente pisar la siguiente la portería contraria. Keiki, aprovechando también un fallo defensivo y con algo de fortuna, conseguía el 3-5. Aquí se rompió el partido definitivamente. Quedaba 1 minuto 48 segundos, pero ya Estudiantes no podría remontar y sobre todo ya volcado en ataque cuando volvió a encajar otro gol, obra de Paco, el 3-6 definitivo que le daba la tercera maratón al Quedeque. Comentar que el mejor jugador de la final, el trofeo al mejor jugador de la final fue para Paco y que muy buen ambiente deportivo, muy diferente al mal rollo que se vivió el año pasado, muy buen ambiente entre ambos equipos, hubo bastante público en la final, bueno, en la línea de los últimos años. Y nada, pues una maratón que, insistimos, nos ha dejado muy buenos momentos y que nosotros vamos a seguir analizando ya de boca de sus protagonistas, escuchando esas entrevistas, esas impresiones que logramos recabar una vez finalizados los respectivos partidos, con representantes del Inter de Lyon, del Don de Fútbol Sala, de Estudiantes y del Quedeque. Bueno, y nos encontramos con Daniel Benítez, componente del Inter de Lyon, más que digno semifinalista, que bueno, ha quedado eliminado de esta maratón en el penúltimo asalto ante Estudiantes por 3-0. Dani, buenas tardes y buenos días, mejor dicho, y enhorabuena. Muchas gracias, Ezeu. ¿Qué tal? Esta semifinal ha sido dura, habéis aguantado ahí una primera parte, pero parece que ya la segunda el físico se ha dejado notar, ¿no? Sí, la verdad es que sí, ¿no? Que nosotros el equipo veníamos con sensaciones buenas. Una primera fase de grupo que hemos jugado, creo que hemos jugado bastante bien, y unos cruces que la verdad que el equipo ha dado más de lo que podía. Veníamos con dudas del torneo anterior que hubo, de la maratón que se hizo por el aniversario de la Liga Local de Fútbol Sala, y en principio, hombre, no nos lo esperábamos, llegaba a semifinales y con las sensaciones bastante buenas el finalizar la temporada. No esperabais, pero para muchos contabas ahí como un rival peligroso y que podía llegar lejos, ¿eh? Sí, está claro que cuando tenemos todo el equipo al completo, el Inter es un equipo que hay que tenerlo en cuenta. Al final nos han fallado las fuerzas, porque enfrentarse a un equipo como Estudiantes, Quedeque o el equipo de Corte, para nosotros es un premio, digamos, y en verdad, hombre, nosotros súper contentos, no nos lo esperábamos, pero en verdad muy contentos. Esta semifinal contra Estudiantes, ¿qué crees que es lo que ha desnivelado el partido? Lo que ha desnivelado, que es la fuerza, ¿no? Que ya hemos llegado muy tocados de los cuartos de final, un partido muy duro ante Revolución, y el equipo ha notado que ahí se han ido mucho las fuerzas y ya también el equipo que era, que es Estudiantes, un equipo que le tenemos mucho respeto, más del que deberíamos, porque es que jugamos con ellos y no sabemos cómo meterle mano, y es un rival que en fondo de armario tiene un equipo muy competitivo y que es ahí están los resultados, que es un equipo que lo va a ganar todo este año. No sé yo cómo la final, si la va a ganar o no, pero un equipo que siempre opta a todos los títulos. La primera parte la habéis aguantado perfectamente y estaba ahí la cosa igualada, y había que ver a ver quién era el que marcaba primero, porque ocasiones habéis tenido los dos, ¿no? Sí, la primera parte hemos aguantado lo que te he dicho, hasta que no ha podido el físico, no hemos descansado apenas nada, no hemos ido a dormir. Esta gente tiene más experiencia que nosotros en estas tipas de eliminatorias, y la primera parte la hemos aguantado muy bien. Lo que pasa es que la segunda parte, ya entre que ya los dos mejores jugadores que tenemos, que no es por nada, pero como es Antonio Lobo y Juan Carlos Monte de Oca, ya entre ya no podían más, llevaban un ritmo de partido de jornada tras jornada jugando todos los partidos, y cuando ellos van el listón, el equipo baja muchísimo. Porque si hemos visto un banquillo con tan solo tres cambios en esta semifinal, habéis llegado un poquito también de gente, ¿no? Sí, por entre motivos de boda y cosas, al final hemos visto con tres tíos, y la gente tampoco se esperaba que íbamos a llegar a semifinales, y también tenían como tenían cosas que hacer hoy, no esperábamos llegar domingo por la mañana, nosotros como mucho llegar ayer hasta las 4 de la mañana, y en verdad, es lo que te estoy hablando, que en verdad ha sido bastante, hombre, ha sido positivo, que dentro de lo que cabe tener tres tíos ha sido bastante, yo me creía que íbamos a tener menos, pero en verdad, los poquitos que hemos estado, por lo menos que hemos dado la cara. El partido, sin duda, vuestro destacado de esta maratón ha sido ante Revolución, ¿no? Sí, Revolución igual que el año pasado. El año pasado también tuvimos la suerte de eliminarlo en la tanda de penalti, pero este año no hemos visto más, un pelín mejor que el año pasado, porque el año pasado íbamos a remolque, este año íbamos 2-0 ganando, nos empataron al empezar la segunda parte y un gol el empate fue una ocasión de el segundo gol de ellos fue un rechazo de rebote que fue gol y ya no la jugamos todos los penaltis. Los penaltis tenemos el equipo bastante confianza con buenos lanzadores que tenemos y hemos tenido la suerte de cara como el año pasado. Lo habéis cogido la medida, ¿no? Sí, la verdad es que sí, le hemos cogido la medida a los penaltis y esperábamos con Estudiantes a ver si podíamos llegar a los penaltis, pero con un equipazo como Estudiantes y ahí no podíamos hacer nada. En lo que se refiere ya a la fase de grupo, ¿habéis terminado como primero, como segundo? Hemos empezado como primero, hemos quedado como primero. Un grupo en el que me componía Galer y Pantera, y no, ahora mismo recuerdo Galer y Pantera, Fran General y Certa. Y quedamos primero, hemos tenido un descanso que hasta la una de la madrugada del sábado no jugábamos, y hasta ahí hemos estado bien. Y decir también que en la cancha nos hemos sentido muy bien jugando. Aquí en el pabellón, para que nos ha costado, será que el campo es más grande, será por las circunstancias, nos cuesta más trabajo. Pero dentro de lo que cabe, hemos empezado muy bien. Y destacar que el único partido que hemos perdido ha sido este de semifinal contra Estudiantes. Entonces, muy contentos, ¿no? Con esta maratón. Sí, sí, muy contentísimo, porque esto para nosotros, después de un equipo de 3 años que llevamos el club, eso. Llegar a una semifinal de maratón, eso es un premio para todo el equipo, vamos, y eso es para el año que viene estar otra vez con las pilas recargadas, porque es lo que te dije antes, la otra maratón anterior nos echaron a las primeras de cambio y estábamos como un poquito cabizbajos. Y jugando esta maratón, pues la verdad que los ánimos han subido por las nubes y vamos a ver el año que viene si optamos por lo menos a no pasar los apuros que hemos pasado este año en la liga. Dani, la temporada ha sido bastante buena para el equipo, debut en División de Honor, se habéis mantenido y comenzaste muy bien, lo que habéis tenido altibajo, pero aún así habéis conseguido manteneros con jornadas de antelación. Sí, ¿no? Sí, mantener la categoría, que era el primer objetivo del equipo, mantener la categoría, el equipo ha mantenido la categoría, empezamos muy bien, como tú dices, era primero de temporada. El equipo después pegó un bajón, se nos fueron dos jugadores, se comprometieron con el Ubrique y ya esas son dos piezas clave para nosotros y ya el equipo sí lo notó, tuvimos que meter gente nueva, se nos fueron dos jugadores y se tuvieron que adaptar al equipo, pero sí, empezamos de más a menos, pero al final, gracias a Dios, un partido que tuvimos con Zulema, que ese partido era muerte, que teníamos que ganar, sino el equipo se hundía abajo y lo sacamos adelante y aparte nos ha acompañado los resultados que tanto Deporti como de Oasis, que ya matemáticamente nos mantenía en División de Honor. ¿Para el año que viene podemos esperar un pasito más? Ahí estamos, ahora queremos descansar, Jesús. Ahora queremos pegarnos dos semanas o tres sabáticas sin pensar en fútbol ni en furbito. Y sí, queremos reforzarnos a ver lo que cae. Ahí tenemos cosas vistas. No a lo mejor para aspirar, pero por lo menos para no pasar puro. Nada, Dani, pues tan solo preguntarte, por la final, ¿tienes alguna quiniela? Hombre, quiniela. Ahora mismo estás jugando el dónde y el qué de qué, ¿va ganando el qué de qué? El qué de qué va ganando 2-0. Yo el qué de qué veo que es un equipazo, para mí es el mejor equipo que hay, eso. Lo que pasa es que Estudiantes... es perro viejo, ahí va, y estamos hablando de jóvenes talentos contra gente veterana que tiene mucha experiencia. Si me tengo que decantar por uno, creo que va a ser estudiante. Será por la veteranía, pero que hay que tenerlo en cuenta siempre, porque que es un equipazo. Para mí es conjuntamente el mejor equipo que hay en Ubrique y de los que yo haya visto. Nada, Dani, muchas gracias, enhorabuena. Venga, muchas gracias. Bueno, y estamos ahora con Álvaro Gutiérrez, componente del Donde Fútbol Sala, el otro semifinalista que ha caído ante el qué de qué en un partido pues intenso como se podía esperar. Álvaro, buenas tardes. Buenas tardes. Os ha tocado bailar con la más fea en semifinales, ¿no? Sí, es sin duda el equipo más fuerte. Con Juangra y Keki se han reforzado muy bien para esta maratón y ya está. El partido está igualado, hasta quedando 10 minutos, pero bueno, ya a pensar en el año que viene. Uh-huh. que una semifinal donde ellos han llegado pues muy frescos, para, vamos, no han tenido un rival fuerte al que enfrentarse hasta la llegada a la final, y ustedes físicamente tampoco habéis llegado mal, ¿no? Sí, la verdad es que nosotros no, se nos complicó los dos partidos, estos se nos complicaron un poquillo, pero nos encontrábamos bien físicamente y queríamos que podíamos darle un susto, pero por lo que se ve no ha podido ser. La primera parte igualada, ellos se han puesto con el 2-0, pero ahí en la segunda parte, cuando habéis acortado distancia, más o menos habéis dicho que estamos aquí, ¿no? Nosotros habéis metido el miedo en el cuerpo también. Con el 2-1, la verdad que los 2 o 3 minutos después hemos empezado a jugar hasta mejor que ellos y creíamos que podíamos empatar, pero después llegó el gol de rebote y que nos vino moralmente fatal y ya se nos fue el partido. ¿Para ti dónde ha estado la diferencia en esta semifinal entre los dos equipos? ¿Qué es lo que ha marcado, ¿no? Para mí lo que ha marcado es que ellos tienen muchos más jugadores de refresco y nosotros solo tenemos unos 9 jugadores para toda la maratón y algunos faltan por trabajo y eso, y ellos tienen 12, 13 tíos que están frescos y están siempre. Uh-huh. A ustedes hay que añadir el hándicap del descanso, ¿no? Lo tenéis más complicado que cualquier equipo de aquí, con tanto viaje, ¿no? Nosotros tenemos que ir y venir cada vez que jugamos cada partido y eso, quiera o no, el cuerpo se lo nota. La media hora de viaje para allá y para acá no te da tiempo ni a descansar muy poco. Porque, ¿desde cuándo estáis aquí sin ir a corte? ¿Desde octavos de final ya? O... Desde octavos ya llevamos sin ir a corte, pero antes hemos tenido que estar yendo y viniendo. Uh-huh. Bueno, y la cosa es eso, que mientras estáis aquí, descanso hasta... No tirar, ¿no? Aquí... Nos sentamos un poco la grada, tumbarnos la grada, a lo mejor en los coches a estirar las piernas, pero no te da para descansar nada. Oye, Álvaro, ¿cómo ha sido hasta semifinales la llegada del equipo? ¿La fase de grupo se ha cumplido lo que se podía prever? ¿Terminasteis primero? ¿Cómo ha ido? Nada, la fase de grupo, los dos primeros partidos bastante bien, controlaron. El primero se adelantaron ellos, pero supimos remontarle jugando como nosotros sabemos. Ya está, y después el segundo también fue bien, 3-0 y ganando cómodamente, pero ya el tercero no fue regular, porque estamos un poquillo cansados, pero la fase de grupo muy bien, la verdad, la mejor de estos últimos años. Uh-huh. Bueno, siempre habéis ido a remolque en las anteriores ediciones. Quizás el partido más emocionante o más difícil que hayáis tenido ha sido con vuestros paisanos, ¿no? Sí, nos conocían y creo que salimos un poco relajados y hasta que no nos vimos que realmente podíamos perder, pues no nos reaccionamos. Uh-huh. Porque llegaste ya hasta con un 3-1 en contra. Y bueno, ahí también es cuando se vio el potencial de este equipo, que es lo que nosotros decimos, que nunca, soy muy contacto, nunca se rinde a pesar de tenerlo todo en contra. Y bueno, ahí le he dicho y la vuelta totalmente al marcador, ¿no? Sí, nosotros lo que tenemos es eso, que no damos nunca un partido por perdido y se puede ver en los últimos partidos que siempre hasta el último minuto. ¿Con el Brille qué tal? El Brille bien, el Brille partido cómodo 2-0 hasta que un error así nuestro mío que se me metieron un gol. Un error mío y después ya metimos otro y el partido la verdad que no fue muy difícil. En parte pues era lo que esperábamos del corte, ¿no? Al menos meterse en esas semifinales. La verdad que lleváis varios años muy regulares, ¿no? Además, siendo el campeón de liga, obviamente erais uno de los favoritos. ¿Estáis contentos con la maratón que habéis hecho? Hombre, contento, lo que es contento no estamos del todo, pero nosotros siempre estar ahí metido entre los mejores de Ubrique es una satisfacción gorda. Digamos, con ese sabor agridulce de perder en la final, pero bueno... Saber que estamos entre los mejores, es lo que también... El meterlos en las semifinales quizás ya luego es digamos, más lotería, ¿no? Más lotería. Depende cómo lleguen los dos equipos. Sí. Y eso, bueno, que a pesar de todo, la temporada ha sido también para... La verdad es que es muy difícil lo que hicisteis hace 2 años, ¿no?, de ganarlo todo. Se puso el listón muy alto, pero esta temporada también es para estar contento, ¿no? Sí, esta temporada también es para estar contento. Ganar una liga aquí tampoco es nada fácil y lo conseguimos... A través de trabajo y ya está, a ver si el año que viene pudiéramos también conquistar con una maratón. Uh-huh. Bueno, Álvaro, pues muchas gracias y enhorabuena. De ustedes. Bueno, y estamos con Mario Villalba, entrenador del Quedequer, equipo que se ha proclamado campeón de esta 35ª maratón de fútbol sala. Mario, buenas tardes, enhorabuena. Buenas tardes, tú. Muchas gracias. Nadie dijo que iba a ser fácil, ¿no? No, hombre, sabíamos que iba a ser complicado la maratón, pero bueno, ha ido todo... Mejor de lo que esperábamos, diría, y todo. Vaya final que hemos vivido, ¿eh? Emocionante hasta casi el último minuto, ¿eh? Bueno, sí, lo tengo reciente ahora mismo. La verdad es que la primera parte parecía que por el físico estábamos un poquito mejor, pero sabemos cómo es el estudiante que nunca se da por vencido y Y siempre da todo de sí, nos pone las cosas difíciles, como siempre. Uh-huh. Y ya decimos, una primera parte, como tú comentas, el equipo llegaba más fresco, obviamente, el estudiante también traía baja. Habéis tenido un poco de fortuna, ¿no?, en los dos primeros goles. Parecía que se iba a romper ahí, pero ellos han reaccionado con ese gol, ¿eh? No se podía uno ni relajar. Bueno, sí, respecto a lo primero, sí es verdad que ellos han arrastrado baja, han tenido muy mala fortuna en ese aspecto. Les ha tocado por ahí, pero como bien dice, ellos... Nunca darse brazo a torcer, nunca. Traigan lo que traigan, siempre va a ser, es un equipo duro, y mientras sigan va a seguir siendo un equipo que opta a todo en esta liga local. María, ¿con qué planteamiento hemos salido en la final? Bueno, prácticamente hemos salido todos los partidos, todos con la misma idea. Hemos salido siempre presionando al rival desde el minuto uno. Y como nos iba saliendo bien durante toda la maratón, ya no hemos cambiado. En ningún momento nos hemos querido meter atrás. Y con los dos goles de ellos sí parece que estábamos un poquito más metidos, y es cuando ahí nos han sorprendido. Una primera parte que ya decimos que, bueno, en parte me marcasteis muy pronto y parecía que el partido estaba ahí un poco parado, ¿no? No se veía ni por uno ni por otro equipo, muchos parones. Y el 2-0 fue revulsivo, tanto para ellos, digamos, porque nada, se metieron también en el partido como sí, el empate, ¿no? Nosotros salimos, y es cierto que un poquito más de dominio del balón, queriendo un poquito más atacar, normal también con las circunstancias físicas de ellos y tener menos gente, pero la verdad es que yo veo que mi equipo salió un poco más, pero ellos, nosotros, tras tener la fortuna de que creo que hemos tenido un poco los goles, también la tuvieron ellos, que yo, como te dije bien en la entrevista del pasado jueves, creo que fue, la suerte en este juego influye. Nosotros hemos tenido la poquita para meter, ellos han tenido la piquita para empatar, y luego yo creo, mi opinión, que finalmente el equipo que estaba más fuerte físicamente, que contaba con más número de jugadores y que en mejor circunstancias estaba, se ha merecido ganar esta final. La segunda parte, bueno, una vez os empatan, os remontan ese 2-0, la segunda parte, ¿con el mismo planteamiento o ya un poquito...? No, todo lo contrario. Cuando estábamos arrepentidos de los últimos 10 minutos habernos metido atrás, ellos nos acobardaron, es decir, que nos atrincheraron en nuestro campo, y ahí sufrimos, porque sufrimos. Y tuvimos que otra vez hemos tenido que volver a salir arriba, que en el vestuario, bueno, no lo sabe nadie, nada más que los jugadores. Hemos entrado al vestuario y parecía que se había muerto alguien, bueno, mal ejemplo. Y todos tristes, todas las caras, y decíamos, tío, pero vamos a animar las caras, que vamos 2-2, que no sé qué. Claro, verte con un 2-0 el partido, nosotros menos físicamente, con más jugadores, y ver que ellos te meten en el partido, empatan y que son capaces de ganártelo, que lo tiene seguro el vestuario. Pero bueno, nos hemos tenido que animar, venirnos arriba, saber que la presión, si la hacíamos bien, no iba a funcionar, y creemos que nos ha funcionado la segunda parte, que hemos jugado bastante bien. Supongo que habrá momentos en el que se te ha venido la final del año pasado a la cabeza. Sí, ha sido un claro ejemplo, pero al revés. Ellos empezaron mejor, nosotros fuimos a remontar final. Esta vez ha sido nosotros y ellos han empezado a remontarnos, pero claro, hemos tenido un poco más de margen al ser en la primera parte y al tener la segunda para reaccionar. Seguramente, si fuera así en la segunda parte, el partido queda empate o incluso nos pueden meter un gol. Complicado. 4-2 ya en la segunda parte, parecía que el partido estaba sentenciado, pero con el 4-3, a falta de 2 minutos, otra vez la intensidad ha sido clave. Marcar a los 12 segundos, ¿no? Bueno, cuando nos han metido el gol, porque sabíamos que con ese resultado de uno, ellos la iban a tener, ya sea un tiro de fuera del área, ya sea un pase al segundo palo, algo iban a tener. Entonces estábamos, vamos, pasándolo mal en el banquillo, pero bueno, suerte que 5, 10, 15 segundos después hemos podido meter la ventaja de 2 de nuevo. Uh-huh. Y ya con ese definitivo 6-3. Mario, supongo que para ti esta maratón ha sido complicada para el tema de gestionar el banquillo, ¿no? La verdad es que no me ha costado nada. Como te comenté, el equipo con Tardón, este es el único partido en el que no han jugado todos. Se han quedado sin jugar los dos nuevos, Cristian y Ersin, pero que a lo mejor tienen capacidad para jugar partidos. Yo no digo que no, con Tardón han jugado y lo hicieron bastante bien. Pero a lo mejor este partido no te exige estar con 15 cambios dándole tanto, porque sabemos, como te digo, el Estudiante le tenemos mucho respeto. Y sabemos que a lo mejor un jugador entra frío, y no porque sea mejor o peor, sino que entra frío, que le puede pasar a cualquiera y te puede costar un partido. Repasando la maratón, ¿qué tal fue la fase de grupo? ¿Se dio los resultados que se esperaban? ¿Terminasteis como primero, no? Bueno, sí, nos mentalizamos bien de que en grupo había que sacar los dos partidos. Ya no es porque tampoco te juegues una gran parte, pero sí por ser en un equipo que quiere ganar la maratón y quiere estar ahí, no se va a dejar perder ni empatar. Y bueno, sí, la verdad que Oasi en la cancha intentó hacer su trabajo, encerradito atrás. Y nosotros, pues, la verdad es que solventamos bien el partido pese a ser un rival muy duro, pero bueno, con un buen juego. Y el Leyton fue un partido que no pude estar por motivos personales y la verdad es que por lo que me cuentan, es un partido muy, muy complicado. No sé luego lo que le ha pasado, que han perdido 5-1 o curtidos cabezas o algo así contra un equipo de segunda. Y con nosotros un 3-0 que, según me contaban los niños, corrieron a morir en el partido. Ha sido clave el descanso después de la primera fase. Creo que terminasteis a las 10, a las 11 de la mañana y luego no volviste ya hasta las 4 de la mañana. Hombre, no te puedo mentir, ¿no? La verdad que sí. Yo me estaba de boda y cuando ya iba a salir yo de allí a las 12 de la noche, empieza a ver en el grupo, buenos días, buenos días, buenos días, cuando ya llevaban desde las 3 o las 4 de la tarde en sus casas. Y todo el mundo poniendo buenos días recién levantado. Y yo ya ahí me dio el empujón de decir, esto lo ganamos. Todos se han ido a acostar, les han acostado 7 horas por la tarde, llegan aquí y se quieren comer el pabellón. Y así se ha visto, estaban ahí en la puerta antes de la final diciendo, estamos bien, estamos nuevos, y ahora mismo juego una maratón, no sé qué. Y ha sido muy importante, seguramente. ¿En octavo otra vez Oasi? No, en octavo ha sido Leyton, no, fue Curtidos Cabezas, que fue el que eliminó a Leyton, como te digo. Uh-huh. Y nada, un rival que son chavales que van a ser uno de los posibles futuros de Ubrique en el fútbol sala, pero claro, venían del Leyton a hacer un sobreesfuerzo para ganarle a un equipo mayor que ellos, los chavales, y te encuentran a, claro, un equipo con 14 buenos jugadores, por decirlo así, queriendo ganar y queriendo una eliminatoria, resolverla lo antes posible. Claro, creo que fue 8-0 o algo así. Pero bueno, los chavales con dignidad y con mucha valentía a la hora de enfrentarse a nosotros. Y después sí Oasis, ¿no? Después sí fue el Oasis, que también le viene pasando muchos años. Yo le noté un poquito cansancio acumulado. Es cierto que es un grupo de amigos que tampoco van diciendo, bueno, aquí vamos nosotros a ganar. Siempre compiten y la verdad es que nosotros no hemos intentado competir, pero yo creo que el desgaste durante los partidos, a lo mejor no contando una plantilla tan amplia, pues le ha podido costar factura no llegar más adelante. Y bueno, ya nos metemos en esa semifinal contra el Donde, quizá el partido más complicado a priori, pero que habéis sabido solventar muy bien, ¿no? Sí, bueno, la primera parte muy igualada también. Sí, con el Donde nos pasaba el problema de que nos daban por todos lados, viniéramos los que viniéramos, nos ganaban, hasta que creo que hemos podido dar un poco la tecla de cómo ganarle. La maratón de hace 2 semanas le ganamos también 5-1 de manera, y esta vez ha sido 4-1, que sí, que la primera parte un poquito más equilibrada, pero yo de mi punto de vista vi a mi equipo muy superior, pese al resultado no reflejarlo. Luego la segunda ya, pues el equipo, ya los goles entraron, dimos 2 o 3 palos también la primera que nos costó y pudimos solventar el partido, creo yo, no con comodidad, pero sí con bastante solvencia. Sobre el papel era lo que comentábamos, era uno de los favoritos, pero lo que te comentamos antes, nadie dijo que esto era fácil y bueno, habéis tenido que trabajar mucho la maratón, ¿eh? Hombre, claro, sí, nosotros lo sabíamos y aparte, a lo mejor durante el grupo y eso no, pero cuando ya llega la eliminatoria, a ti te entra ya el nervio, sabes que los equipos te tienen en cuenta, que saben que eres uno de los rivales que si bate es una gran satisfacción, como para nosotros es ganar al Estudiante, por ejemplo, o al Donde. Y que cuentas con eso, pero bueno, lo veo, yo creo que la hemos currado demasiado, no desde ahora, sino desde ya antes, llevamos un año pensando, porque nos hizo mucho daño la maratón, para dar mucho daño a todo el equipo, tanto a la vista del público como futbolísticamente nos dolió muchísimo la maratón y un año preparándola. Bueno, broche de oro a la temporada, ¿no? Podemos daros buena nota. La verdad que sí. La liga hasta el último minuto, hasta la última jornada, y ¿no? Sí, es impresionante y tiene su mérito también. La maratón sabemos que en Ubrique es lo más grande del fútbol sala, pero también la liga, hay que recordarlo, los niños y que han jugado una maratón increíble, pero increíble, tal y como te dije, que todos los jugadores espectacular, y de eso cuenta que todo el mundo haya estado hasta el final fresco. Así que sí, como tú bien dices, un gran broche de oro. Nada, Mario, pues ahora celebrarlo, supongo. Venga, sí, muchas gracias tú. Muchas gracias. Venga. Bueno, y aquí estamos con Miguel Domínguez, entrenador del Estudiante, subcampeón de esta 35ª maratón de fútbol salón. Miguel, buenas tardes, enhorabuena. Buenas tardes, Jesús. Enhorabuena, no sé, porque siempre que se pierde una final, entre comillas, siempre que se pierde una final se tiene ese sabor agridulce, pero hay un dato que hay que tener en cuenta, es la tercera final consecutiva de Estudiantes, ¿no? Si lo miramos por ese lado, pues sí, ¿no? Porque llevábamos 14 años sin plantar una final, ¿no? Y ahora llevamos 3, ¿no? Ahora se te queda el sabor agridulce porque es normal, ¿no? Después de... Pero lo primero, antes de empezar a hablar, lo primero es que me siento súper orgulloso de cada uno de los jugadores que tengo, ¿no? Y lo han demostrado, ¿no? No hemos tenido muchos problemas durante todo el fin de semana Y mientras más pasaba, más problemas teníamos, ¿no? Pero, bueno, hay que levantarse y seguir. Bueno, hemos visto una final increíble, ¿no? De las que hace afición y de las que gustan ver al espectador, con, digamos, altibajo por parte de los dos equipos, con remontada, pero una final que se os puso cuesta arriba muy pronto. Una final que nos hemos puesto nosotros solo cuesta arriba, ¿no? Sabíamos perfectamente lo que teníamos que hacer, pero la suerte o eso, pues hoy no nos ha sonreído, ¿no? Dos goles, los primeros goles, casi todos los goles, yo para mi parecer, los hemos regalado, ¿no? Pero bueno, no se puede achacar nada, pero la verdad es que sí, que se lo hemos puesto muy fácil. ¿Te rompe los esquemas el encajar el primer gol a los dos minutos prácticamente? ¿Y cómo fue además? Sí, la verdad que sí, ¿no? Bueno, ha sido temprano, que tienes tiempo para... Pero más, lo que más te rompe es que sabemos que en estos partidos así, en este tipo de partidos, el que te ponga por delante es el que lleva mucho partido ganado, ¿no? Y no hemos sabido levantar, ¿no? Porque el primer gol no puede ser psicológicamente que te debe... Y ya el segundo no lo metemos también nosotros en nuestra portería, ¿no? Pero luego ahí ha estado el equipo que cada la cara ya ha conseguido empatar, ¿no? Y incluso ya casi hasta el final, ¿no? Cuando nos ponemos 4-3 a la siguiente jugada, pues tienen la suerte, ¿no? Despeja uno el balón, le da a tu mismo compañero y se le queda para empujarla, pues... No se puede hacer nada, ¿no? Con ese 2-0 parecía que... Y además, como fueron los goles, había sido un mazazo psicológico. Pero tuvisteis también la suerte, bueno, en este caso, de acortar distancia en la siguiente jugada prácticamente. Eso volvió a meter en el partido, ¿no? Sí, ¿no? Bueno, este equipo que ve a Furbito y eso sabe cómo es, ¿no? Nosotros nunca nos rendimos, ¿no? Somos un equipo que compite al 100% y la verdad es que, te lo vuelvo a decir, ¿no? Súper orgulloso desde el primero hasta el último, ¿no? Muchos problemas durante el fin de semana, hemos perdido 4 tíos durante el fin de semana, que no es tarea fácil, ¿no? Pero, y tío importante, pero... ¿no? Ahí estamos, hemos estado 14 años sin goles una final y ahora llevamos 13 guías, ¿no? Yo lo único que tengo son palabras de agradecimiento a cada uno de ellos y de ellos y de todos los que forman parte de esta familia, ¿no? Porque nosotros somos una familia, ¿no? Y la verdad que súper orgulloso. Ahora te vas cabreado porque es normal, ¿no? A nadie le gusta perder, ¿no? A mí no me gusta perder ni con mi niña. A las perlas, pues, imagínate. Pero bueno, ya mañana veremos las cosas de otra manera. Hemos visto el mejor estudiante los 10 últimos minutos de la primera parte, porque se habéis podido incluso ir con ventaja al descanso, ¿no? Sí, ¿no? La verdad, te sale ese orgullo, ¿no? Ese que llevas dentro. Y la verdad es que sí, ¿no? Pero no ha podido ser. La verdad también es que hemos llegado muy fritos, ¿no? Hemos llegado fritos, ¿no? El partido del Zulema, pues la verdad es que nos ha matado, ¿no? Para mí el mejor equipo que... Casi siempre que hablo contigo te lo digo, ¿no? El Zulema es para mí el mejor equipo que juega el fútbol sala, ¿no? Y ese partido, la verdad, que nos ha desgastado muchísimo, ¿no? Pero bueno, luego hemos tenido unas semifinales, tampoco que hayan sido fáciles, ¿no? Pero yo creo que ese partido ha sido el punto de inflexión. Uh-huh. Y de ahí hemos salido muy tocados, ¿verdad? Ahora entramos en eso. Antes vamos a repasar lo que ha sido esta final. La segunda parte, insistimos, llegáis con empate a dos, que cambiáis el planteamiento inicial, viendo cómo lo había transcurrido la primera parte, ¿o...? No, al revés, nosotros seguíamos igual, ¿no? Queríamos ir... El 2-2 no, nosotros queríamos ir por el 3-2, ¿no? La verdad, pero no ha podido ser. Pero que no se pueda sacar nada, ¿no? ¿Por qué vamos a sacar? Aquí no somos de más. Te lo vuelvo a decir, súper orgulloso que la segunda parte, pues... Que sí, no han sido... Que son... Estos tipos de partidos... Cualquier detalle... Te hace ganar o te hace perder, ¿no? El año pasado nos pusimos nosotros, por ejemplo, ganando... Y no lo mismo ir por delante que ir por detrás, ¿no? La verdad que ellos, pues... ¿Eh? Hay que felicitarlo y ya está. 4-2, se metéis el 4-3 a falta de dos minutos. Parecía que iba a tener un final de infarto porque, me lo comentaba Mario, con el 4-3 sabíamos que algunos iban a tener ellos. Pero quizás esa jugada ha sido la que... También hemos arriesgado. Sí, ¿no? Es lo que te quiero decir. O cae para ti o cae para ellos, ¿no? Y ha sido una jugada que nada más que hemos metido el 4-3, ellos sacan, ¿no? Salgo de la portería, le doy al balón, le da a Alejandro y se le queda el otro en el... No puede hacer nada, ¿no? La verdad que hemos tenido, con el 4-3, a lo mejor si fuéramos a aguantar no nos meten el 5-3, yo creo que algunas podíamos haber tenido. Pero bueno, ya es lo que hay, ¿no? No se puede ya sacar nada. Comentaban aquí que no habéis optado por el portero jugador, ¿no? No, que no. Lo teníamos, pero a tiempo parado es muy largo, ¿no? A tiempo parado, además lo hemos puesto, ¿no? Me he puesto yo, lo hemos puesto, pero... es verdad que no estábamos tampoco físicamente, no estábamos. Y ya teníamos 4 o 5 jugadores que no teníamos más. Hemos llegado, es que es lo que te digo, es que hemos llegado muy fritos, ¿no? A lo mejor si llegamos, nos llega un poquito mejor, pues a lo mejor puedes jugarlo con portero jugador, pero tampoco te puedes arriesgar porque con 3 minutos, como quedaba con el 4-3, o vamos para arriba, o así, o vas y pierdes o te esperas un poquito que por la acción que hemos estado, ¿no? A lo mejor pues no hemos equivocado, ¿no? Pero bueno, ya no se puede. Lo que tú comentas, que el físico, claro, ya una maratón muy larga, ya, y además, ya cuando el físico que no vaya, la cabeza tampoco, las piernas, y es normal, ¿no? Es que ha sido, la verdad es que hemos tenido una maratón que nosotros los que estamos dentro, pues lo sabemos lo que ha sido, ¿no? Ha sido una maratón muy dura, ¿no? Y ya está, te lo vuelvo a decir, súper orgulloso. Hemos estado 14 años sin llegar a una final, llevamos 13 guías sin que, igual que la ganamos el año pasado, pues este año la hemos perdido, pero hay que disfrutarla igual. Porque para mí ha sido una maratón de 10 lo que han hecho. Hay que destacar, como decimos, que habéis ido perdiendo jugadores por lesión o por motivos personales a lo largo de lo que ha sido la maratón. Eso ha mermado, obviamente, lo que es el aspecto físico y jugadores clave. Y jugadores importantes, ¿no? Hemos perdido a Pedro Joaquinito, que de aquí le mando un abrazo a los dos, ¿no? Por el fallecimiento de su tío y por eso, por a lo menos la espinita que se me queda, ¿no? Que nosotros queríamos brindarle la victoria, pero no ha podido ser. A lo mejor el año que viene pues puede ser, ¿no? Y luego Carlos Gil, otro jugador súper importante, pues se nos lesiona, ¿no? No podemos hacer. En el transcurso de la final se nos lesiona Chávez, se nos lesiona Rivero, que es el portero, que no tenemos otro. Es que han sido un cúmulo de circunstancias que, pero bueno, súper, te lo vuelvo a decir, ¿no? Súper orgulloso y a disfrutar de lo que estamos consiguiendo. Porque la verdad que ha sido un año que no nos podemos quedar. A ver qué equipo durante 10 años, como estamos nosotros, todos los años gana algo, como lo estamos ganando nosotros, ¿no? Uh-huh. Que eso sí que es lo importante, y que sigamos estando todos juntos como estamos, y siendo la familia que somos. Aparte de las bajas y lo que ha pasado, también, bueno, destacar que vuestro camino hasta la final ha sido más duro que del que de qué, que, bueno, ha contado con un partido menos, y los rivales, como tú dices, Marca, Zulema, Inter de Lian incluso, ¿no? Sí, pero ese es el sorteo y es lo que te toca, ¿no? Yo siempre soy de los que dice que mientras más gordos te toquen, ¿no? Equipos más fuertes es mejor, no es por nadie, ¿no? Porque está el equipo metido, ¿no? Pero bueno, la verdad que nuestro camino no es de ellos porque ni los he seguido, ¿no? Pero la verdad que el nuestro sí ha sido duro. Y aparte, con todas las cosas que nos ha pasado, pues más duro ha sido. Marca 91, un resultado abultado. El partido más o menos. Sí, con el Marca fue un partido que lo encarrilamos rápido, ¿no? También tuvimos la suerte que nos pusimos 2-3-0 rápido y ya cambia la historia. No es lo mismo tampoco para como marca el resultado, creo que fue 8-1, creo que fue, ¿no? Pero sí, ahí tuvimos la suerte de que nos encarrilamos rápido, ¿no? Y luego el partido clave ha sido con el Zulema, ¿no? El Zulema. 2-1, un partido súper intenso, igualado. Oh, el Zulema, es que te lo vuelvo a decir, ¿no? Para mí es el equipo que mejor fútbol sala hace, la verdad. Y ese partido fue como el del año pasado, ¿no? En semifinales, cuando le ganamos el penalti, ¿no? Un partido que es que nos ha desgastado muchísimo, ¿no? Y aparte, íbamos teniendo baja, pues ya hemos llegado como hemos llegado. Semifinal, Inter de Lian, que también ya en la segunda parte. También otro equipo que es de felicitar, ¿no? La supermaratón que han hecho, ¿eh? Porque son un equipo de donde tú. Seguro que nadie ha apostado porque iba a llegar ya, ¿que no? Nadie apostaba por ellos, ¿no? Y fíjate, ahí están. Y son a nosotros, pues las cosas, la verdad que nos lo han puesto muy difíciles, ¿no? Nos hemos metido el 1-0 quedando 3 o 4 minutos para la primera parte, ¿eh? Que no es que haya sido un camino de rosa, que ha sido un gran partido y de aquí os vuelvo a felicitar y que sigan como están. Por último ya, Miguel, lo has hecho antes así brevemente. Balance de la temporada totalmente positivo, ¿no? Hombre, está claro. La liga, para mi parecer, la liga, pues dependíamos de nosotros, no lo hicimos, ¿no? Y por eso creo que no la ganamos. Y luego, trofeo de Ignacio, maratón aniversario, ¿no? Y esta final, para nosotros, pues la verdad que un 10 de la un 10 la temporada, ¿no? Un 10 la temporada y súper contento de las personas que tenemos, ¿no? Del equipo que tenemos y como son como personas, ¿no? Que eso es lo más importante para mí, aunque no ganemos, ¿no? Hombre, te vas cabreado porque no ganas, ¿no? Pero bueno, la verdad que la temporada ha sido magnífica. Pues con eso nos quedamos, Miguel. Muchas gracias, enhorabuena. Y nada, al año que viene, pues de nuevo a intentar meterse en una final. Pues venga, pues ya nos vemos el año que viene, Zú. Gracias a ti. Gracias. Pues con esto vamos a poner nosotros el punto y final por hoy. Ha sido un amplio resumen de lo que nos dejó esta maratón, hablando con los protagonistas de los cuatro equipos que lograron meterse a entrar en semifinales, como hacemos cada año. Comentar que nos queda, obviamente, todavía lo que es el balance organizativo, que lo haremos mañana con el presidente del Comité Local de Fútbol Sala, y aprovecharemos ya para cerrar la temporada, para hacer balance de todo lo que ha sido esta temporada 2016-2017 en lo que se refiere al fútbol sala, sobre todo a los retos que nos esperan para la próxima temporada. Nosotros vamos a seguir a lo largo de esta semana con nuestra programación habitual. Todavía no cogemos las vacaciones, nos tenemos que quedar con muchos y diversos asuntos antes de que llegue ese día. Y tan solo comentar, como hemos hecho con anterioridad, que esta noche arranca ese trofeo o torneo de fútbol sala organizado por el Ubrique Unión Deportiva. Volvemos mañana a eso de las 5:30. Se quedan con los servicios informativos de Radio Ubrique de la mano de Mari Carmen Lamela. Muchas gracias por su atención. Que pasen una feliz tarde.